La logia de Vermisa estaba en la cúspide del reinado del terror. McMurdo, que había sido ya nombrado diácono interior, con todas las apariencias de suceder algún día a McGinchy como gran maestro, se había hecho ya tan indispensable en los consejos de sus camaradas que nada se realizaba sin su ayuda y su consejo. El grupo sembraba el terror como una verdadera mafia, y todo comandado en las sombras por McGinchy y su mano derecha a McMurdo, pero algo los inquietaba. La verdad, hermanos, que tenemos entre manos un negocio que requiere toda su sabiduría para resolverlo. Es el pleito de Lander y de Evan. Ambos reclaman el premio que ofreció la logia por matar a tiros al viejo Crave en Stylestone. ¿Y quién es capaz de señalar al que disparó la bala? Venerable maestre, pido hablar para una cuestión de urgencia. Tú, hermano McMurdo, pide la palabra para una cuestión de urgencia. Según los reglamentos de la logia, esta petición tiene presencia. Bueno, te escuchamos, hermano. Venerable maestre y hermanos, hoy soy portador de una mala noticia, pero es preferible que la conozcamos y discutamos antes que descarguen sobre nosotros un golpe que sería nuestra destrucción. He sido informado de que las organizaciones más poderosas y ricas de este estado se han unido para destruirnos y que en este mismo instante se encuentra en este valle un detective de Pinkerton, un tal Edwards el Pajarraco, dedicado a recoger pruebas como para echarnos a muchos de nosotros la soga al cuello y para enviar a cuantos se encuentren aquí reunidos a un presidio.